quiero compartir con ustedes este tema de el milagro de Jesús. Y vamos a estar hablando un poco acerca del milagro de las bodas de Caná de Galilea. Ahora, para iniciar, pues, vamos a empezar introduciendo este tema haciéndonos un pequeño cuestionario. Este cuestionario que nos va a llevar a hacer algunas preguntas que quizás van a parecer un poco obvias en cuanto a su respuesta, pero no todos, quizás acá sí todos tenemos la misma respuesta para las preguntas, pero no en todo el mundo se encuentran las mismas. Así que algunas preguntas de las que quisiera hacernos esta noche es, por ejemplo, ¿hace milagros el Señor? ¿Hace milagros nuestro Señor? Amén. Todos creemos, por eso decía, acá coincidiremos. ¿Hace milagros nuestro Señor? Por supuesto que hace milagros, es lo que creemos. Ahora, encontraremos otras opiniones en otras partes. Ahora, ¿cuándo, cómo y por qué hace milagros el Señor? Son otras de las interrogantes que también tenemos en este cuestionario. ¿Cuándo, cómo y por qué el Señor es movido en su gracia y en su bondad y en su poder para poder hacer un milagro en la vida del creyente? ¿Por qué? Eso también es otra de las preguntas. Una más tenemos también, ¿qué evidencias tenemos de que Él ya ha hecho milagros? ¿Hay evidencias, hermano, de eso, de que Él ha hecho muchos milagros? Yo creo que sí, ¿verdad? Podemos hablar nosotros mismos y luego verlo en su palabra. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y a todo lo que se nos concede o a todo lo que llega a nuestra vida, ¿le podríamos llamar milagro, hermano? Todo aquello que nos llega a nuestra vida como una bendición, ¿realmente es una bendición? ¿A todo le podríamos llamar milagro? Son preguntas que nos quedan ahí en el aire y que esperemos que durante vayamos leyendo la palabra podamos ir resolviendo y poder ir dándole respuesta. Ahora, ante los milagros, yo pensaba que encontramos al menos tres posturas generales al respecto de este tema. Los milagros, hay personas quienes niegan la existencia de los milagros y normalmente son personas que niegan el poder de Dios y la participación espiritual o un mundo sobrenatural. Son personas que normalmente son, o se dicen llamar ateas, son científicos, muchas personas que simple y sencillamente no creen en nada y no creen que haya milagros, creen que son casualidades de la vida, lo llaman karma, lo llaman, destino, un montón de otros nombres que le dan a las situaciones que de repente suceden en sus vidas, pero no un milagro. Y cuando alguien testifica un milagro, pues dicen, no, eso no fue así, eso no, de seguro alguna explicación debe de tener, algún razonamiento lógico vamos a encontrar para que esto haya pasado así, pero las cosas sobrenaturales no existen. Está esta postura, ¿verdad?, de gente que dice eso. No, por supuesto que cuando hicimos la pregunta acá, todos creemos que el Señor hace milagros, pero en el mundo, cuando vemos hacia afuera, están también los que niegan esta posición. También están los que abusan de este tema. Y no se puede abusar de Dios ni se puede abusar de sus milagros. A Dios no lo puede burlar. Entonces no podríamos decir que abusan de los milagros. Pero sí hay algunos que abusan de los que creen o están esperando recibir un milagro. Estos son los falsos profetas que abusan de este tema, abusan del poder de Dios haciéndolo pasar por un poder al cual podemos manipular, al cual podemos manejar y que podemos condicionar. Y entonces viene alguien y dice, yo le puedo garantizar que va a recibir un milagro si pasa esto. O mire, si usted trae esto, va a recibir este milagro. Algunos incluso es negocio, ¿verdad? Está este precio, tienen estos milagros. Los de esta vitrina son otro precio. Y los milagros así más fuertecitos ya es otra ofrenda más grande. Entonces están los que abusan de este tema. Digo, no de Dios y de sus milagros porque eso es imposible. Pero sí abusan de aquellos que están buscando un milagro en su vida. Entonces, lo que la palabra bien llama los falsos profetas y engañadores que abusan del evangelio y de la bondad de Dios. Entonces, la segunda postura, los que niegan los milagros, los que abusan de los que esperan milagros, y la otra es los que nos gozamos en Dios y en los milagros que Él hace en nuestra vida. Y nos gozamos en Él y en sus milagros porque tenemos confianza de que vienen de Él y que cuando Él lo desea, los hace venir a nosotros. Y ese es el pueblo de Dios, aquel creyente que entiende lo que es un milagro y que entiende que Dios es el que otorga los milagros al creyente bajo ninguna condición. Y es por eso que esta noche yo quiero que hablemos acerca de esta relación. Yo creo que todos hemos escuchado en la misma frase esto de Jesús y milagros. Estas dos palabras han estado relacionadas más de alguna vez en nuestras vidas en la misma frase. Jesús, milagros. El Señor Jesús me hizo un milagro. El Señor Jesús hizo un milagro a mi abuela, a mi tía, a mi familia. Entonces, todos hemos relacionado esto en más de alguna ocasión. La palabra milagro es una palabra de las que más utiliza el pueblo cristiano, porque es a veces de lo que más se toma para buscar a Dios. Ahora, nosotros tenemos claro que creemos en un Dios que es totalmente capaz de hacer milagros. Y esa seguridad en ese Dios viene de nuestra fe en las evidencias escritas que tenemos en la palabra. En la palabra de Dios encontramos muchas evidencias desde el Antiguo Testamento. Por mencionar algunas, yo estaba tratando de buscar, hacer una pequeña lista, y la verdad es que era bastante difícil porque hubieron muchos milagros en el Antiguo Testamento, cantidades. Y por ejemplo, tenemos cuando el Señor abre el Mar Rojo y luego lo cierra cuando Faraón iba atravesándolo. Abre el Mar Rojo para que pase el pueblo de Israel y luego lo cierra cuando el faraón venía persiguiendo a su pueblo. Y aparecen dentro de las opiniones las tres posturas. Hay quienes que niegan este hecho. Eso es imposible, eso es un cuento o una fábula, porque ningún mar se abre y nadie puede pasar en seco. Están los que los niegan. Luego están los que abusan de esto y dicen, bueno, así como Moisés levantó la vara para abrir el Mar Rojo, así yo hoy levanto mi mano y el que venga y se ponga debajo de mi mano va a recibir su milagro. También están los que abusan. Y luego están los que creemos que aquel milagro fue poderoso y victorioso que Dios otorgó al pueblo de Israel para aquella circunstancia en la que el pueblo se encontraba. Entonces, ese es uno, por ejemplo. Luego también ya Israel en el desierto recibe otros milagros. Por ejemplo, la alimentación gratuita que recibía día a día, como era el maná. El maná es un milagro que podemos nosotros, quizás uno de los milagros más famosos, ¿verdad? De que toda la gente sabe de ese pan que caía del cielo. Y es verdaderamente un milagro. Ya quisiéramos que Dios volviese a obrar así, ¿verdad? Pero bueno, en aquel tiempo fue un milagro que encontramos allá en el libro de Éxodo. Luego más adelante, en el libro de Josué, cuando ya Josué era el líder de Israel, encontramos un milagro también sumamente interesante y victorioso, porque estaba el pueblo de Israel, un pueblo que no sabía pelear, porque no tenía una experiencia como nación, estaba tratando de formarse, llegaba ante un pueblo que sí tenía toda la experiencia y toda la infraestructura, el pueblo de Jericó. Jericó tenía unas murallas increíbles y un ejército para defender esas murallas. Y llegaba a Israel, un pueblo de personas que habían dado en el desierto, que llegan a querer pelear contra aquella fortaleza. Pero viene ahí la mano de Dios e interviene con un milagro y aquellos muros caen después de todo aquello que recuerdan las vueltas a Jericó y entonces suenan las trompetas y aquellos gritos y entonces las paredes, los muros, las murallas caen. Eso es un milagro que nosotros no podríamos explicar porque no hay forma de que eso suceda. Nos ponemos a gritarle a estas paredes y nos vamos a quedar mudos. Pero en aquel momento fue el poder de Dios obrando sobre aquellas murallas, ¿verdad? Eso es otro milagro que encontramos. También en el Antiguo Testamento encontramos cuando se hizo la multiplicación del aceite, cuando Eliseo estaba con aquella viuda, ¿se recuerda? Y le dijo, bueno, trae vasijas y trae más y trae más. Y empezaron a llenar todas las vasijas de aceite y se acabó el aceite hasta que se acabaron las vasijas. Y eso es verdaderamente un milagro de parte de Dios. Y podemos ver cómo Él venía obrando y nos demuestra que es un Dios de milagros. Evidencias tenemos en el Antiguo Testamento. Luego también un milagro precioso del Señor que habla de la protección divina para sus hijos es cuando Dios protege a Daniel mientras este estaba en el foso de los leones. ¿Recuerda usted esto? Cuando aquellos leones hambrientos que estaban dispuestos a atacar a Daniel para comérselo, porque eso era lo que hacían, comer gente, llega Daniel y pasa una noche ahí tranquilo entre leones, bien arropado por milagros del Señor, ¿verdad? Cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y yo sé que usted está acordándose de muchos más, ¿verdad? De cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Luego, si avanzamos y nos vamos al Nuevo Testamento, es otra lista interminable de milagros que Dios hace. Pero por mencionar algunos, ¿recuerdan ustedes a la mujer con el flujo de sangre? Aquella mujer que llegó totalmente devastada y cansada diciendo, Señor, 12 años con este problema, he visto todos los especialistas que he podido ver y no puedo, ¿verdad? Pero llegó a tocar el borde de aquel manto y fue sana. Eso es uno de los milagros. ¿Se acuerdan también de Bartimeo? el ciego que también fue sano y que recibió su vista de parte de Dios de una manera milagrosa, es otra de las formas que encontramos. También habían grupos de personas que recibían milagros. En cierta ocasión se encontró Jesús con 10 leprosos y aquellos 10 leprosos fueron sanados, ¿verdad? Y todos recordamos también este milagro. Y ahí va el paralítico, el cojo sanado, los endemoniados que fueron liberados, la hija de Jairo que fue resucitada, Lázaro que también fue levantado, y etcétera, etcétera, etcétera, de los milagros que tenemos acá en la cuenta. Ahora, si seguimos avanzando en el tiempo, cuando vemos nuestra vida y empezamos a ver nuestra vida cómo ha estado llena de milagros poderosos que Dios ha obrado en nosotros. Como el Señor, en circunstancias en las que no teníamos ninguna posibilidad, circunstancias donde no había esperanza, donde estábamos desahuciados, el Señor ha obrado poderosamente y hemos podido comprobar que Dios es un Dios de milagros. El Señor hace milagros, y eso no lo podemos negar. Entonces, cuando vemos a Jesús, después de entender esto, vemos a Jesús en la tierra. Y entonces el Señor empieza su ministerio, más o menos cuando tenía 30 años, Juan el Bautista lo bautiza y entonces el Señor comienza su ministerio. Y esta noche vamos a hablar un poco acerca del primer milagro que Jesús hizo. Ahora, la pregunta, nos vamos a volver al cuestionario. Recuerdan, comenzamos con un cuestionario, seguimos haciéndonos preguntas. ¿Y a qué vino Jesús a este mundo? ¿A hacer discípulos o a hacer milagros? Vamos a ver, ¿a qué vino? Esa es una pregunta interesante, porque hay quienes defienden fielmente que el Señor vino a hacer milagros, ¿verdad? Y ciertamente los hizo. Pero bueno, vamos a ir dando respuesta. Ahora, cuando Jesús hacía milagros, ¿era un show? ¿Era un espectáculo? O sea, ¿la intención de hacerlos era esa? Otra pregunta. Ahora, Juan es un evangelio muy precioso, porque este apóstol le escribe al pueblo judío, un pueblo que no creyó en el Mesías, no creyeron que Jesús fuese el libertador. Entonces Juan, a través de su evangelio, un evangelio muy particular y muy especial, que hace ver que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, es decir, demostrando a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Y desde esa perspectiva, Juan en su evangelio escribió 8 milagros. En el evangelio de Juan encontramos 8 milagros que Jesús hizo. Pero hay un versículo, y comenzamos ahí, en Juan 21:25, que a pesar de que Juan solo registra estos milagros, en Juan 21:25 encontramos esto, que dice: y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, dice Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice Juan. Y con eso cierra el evangelio. Dice Juan, yo he escrito acá algunos de los milagros que Jesús hizo, pero la verdad es que él hizo muchas otras cosas milagrosas, muchas otras cosas que si las empezáramos a escribir una por una, dice, yo pienso que ni todos los libros del mundo nos alcanzarían para poder registrarlo. Y yo creo que ya a esta altura de la vida de nosotros y a estos años 2017, Juan escribió esto hace mucho tiempo, pero ahora mucho menos que alcanzarían los libros para poder escribir todo lo que Jesús hace, porque el Señor hace milagros. El Señor hace milagros. Ahora, todos estos milagros, todas estas pruebas son cosas que nos demuestran su deidad y que nos demuestran que Él tiene el poder de hacer esos milagros. Y hoy vamos a meditar en el primer milagro que Jesús hizo, cómo Él inició su ministerio, cuál fue el primer milagro de su ministerio, y es lo que encontramos en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Si gustan, me acompañan y leemos. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Creo que todos en algún momento hemos escuchado esta historia. Hemos escuchado esta preciosa porción de la palabra donde nos cuenta cómo el Señor convirtió el agua en vino. Y hoy vamos a recordar algunas de las enseñanzas que esta porción nos tiene para nosotros. Y comenzamos cuando en el versículo 1 habla acerca de un tiempo. Nos da una fecha, no una fecha, sino nos establece un tiempo. Dice que fue al tercer día. Este al tercer día es muy importante porque me va a servir para hacer una pausa. Porque antes de pasar al milagro de lleno, hay que reflexionar lo que Jesús hizo los dos días anteriores. Porque había sido bautizado y todos estos acontecimientos suceden la semana siguiente a la que fue bautizado. Entonces, pero lo primero que Jesús hizo al iniciar su ministerio no fue el milagro de Caná de Galilea. Lo primero que Jesús hizo fue hacer discípulos. En el capítulo 1, en los versículos anteriores, en los últimos versículos del capítulo, nos habla de que habían dos hombres, Juan y Andrés, que le preguntaron: maestro, ¿a dónde vives? Y él les dijo: vengan y les mostraré a dónde vivo. Estoy parafraseando para avanzar con el tiempo. Entonces, Juan y Andrés pasaron esa noche con Jesús porque ya era como la hora décima. Entonces ya se quedaron en casa de Jesús y pasaron esa noche con él. Algo pasó esa noche, alguna conversación tuvieron, que dice que Andrés al siguiente día se levantó y el primero que encontró fue a Pedro, que en aquel entonces se llamaba Simón. Y había sido tal su convicción en Andrés, que cuando encontró a Pedro le dice: Pedro, Simón, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Esta afirmación de Andrés para nosotros es muy simple de entender, porque ya sabemos que el Mesías es Jesús. Pero para Andrés, que era uno de los primeros discípulos que existía en la historia de Jesús, estaba afirmando que un hombre que acababa de conocer, al cual apenas había pasado una noche completa con él en su casa, era el Mesías que todo Israel esperaba. Es decir, no era un acto menor de fe lo de Andrés. Andrés había tenido que hacer a un lado todo su pensamiento y toda su formación judía para ahora decir: él es el Mesías. Pero ¿qué había hecho el cambio de pensamiento en Andrés? Y en Juan, y en los demás que iban a creer en él, en que habían estado con Jesús, y al Jesús estar con ellos, les había convencido en su corazón de que él era el Mesías. Y ellos habían abierto su corazón y habían creído esa verdad. Y a partir de ese momento, de esa noche, se convirtieron en sus discípulos. Un discípulo que le obedecieron y que se formaron con él para luego convertirse en los apóstoles que promulgarían el Evangelio. Y eso fue lo primero que Jesús hizo en su ministerio. Hacer discípulos a Juan, a Andrés. Andrés llamó a Pedro y Pedro se acercó. Jesús lo hizo su discípulo. Luego apareció por ahí un hombre que Jesús decidió ir a otra región. Y en esa región encontraron a Felipe. Y Felipe también creyó. Vino Felipe y llamó a Natanael. Y ya se hicieron 5 discípulos. Y entonces comenzaron a multiplicarse. Y eso es lo precioso del Evangelio. Jesús vino a esta tierra a establecer un modelo de hacer discípulos de Cristo. Y es lo primero que Él hizo en su ministerio. Entonces Jesús vino a esta tierra para que presentarnos el reino de Dios y a través de eso seguirle al Hijo para ser como Él, seguidores fieles, discípulos fieles. Ese es el primer propósito de Jesús. Esa es la primera obra de Jesús en su ministerio. Los primeros días antes del milagro había pasado el hecho de que él había estado llamando a sus discípulos. Entonces, esa función de Cristo en aquel momento luego la dejó delegada en la iglesia. En Mateo capítulo 28, versículo 19, famoso versículo que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él vino e inició su ministerio con esto. Comenzó haciendo discípulos. Claro, se bautizó y a partir de ahí inició su ministerio. Pero la primera misión o función del ministerio fue buscar discípulos. Y esa sigue siendo la primera función del ministerio de Cristo y de la iglesia, porque esa fue la tarea que nos fue encomendada por él. a ser discípulos. ¿Y qué significa ser discípulo? Bueno, acá, bendito Dios, lo tenemos muy fresco en nuestra mente porque estamos atravesando todos discipulados y esos discipulados nos están haciendo entender este llamado. Y nos están haciendo entender lo que Jesús también hizo con sus discípulos. Estar con ellos durante 3 años y medio, como si era una carrera de universidad, pasando un montón de materias con ellos, enseñándoles las verdades acerca del reino y haciéndoles ver que Él era el Mesías y haciéndoles también llevar a ellos esa verdad a otros. Y es al final lo que estamos buscando también nosotros como creyentes toda nuestra vida. Si ya somos discípulos, lo que buscamos es seguir aprendiendo del Maestro para, como Andrés o como Felipe, cuando encontremos a otros, llamarlos y decimos, encontré al Mesías, ahora soy su discípulo y te invito a que tú también formes parte de los discípulos de Cristo. Esa es nuestra labor. ¿Y por qué esto antes de los milagros? Porque Cristo hace milagros, pero su función principal o su misión principal en esta tierra es que cada uno de los que creen en Él sean discípulos que avanzan a parecerse en su carácter y a glorificar su nombre. Esa es nuestra tarea. Entonces, a partir de ahí, cuando llegó a Caná de Galilea, ya llevaba a sus discípulos. Por eso es, entonces, que hacer milagros, más que hacer milagros, estamos llamados también a enseñar la obediencia a Cristo. Porque fíjese qué interesante es que para poder disfrutar de los milagros, como nosotros lo hacemos porque creemos en ellos, pero para poder disfrutar de ellos, hay que haber primero disfrutado de la obediencia a Cristo. Es decir, si me gustan los milagros y realmente creo en ellos, pero primero tengo que haber entendido que debo ser obediente al Maestro, de obediente a Cristo, es decir, ser un discípulo. De tal forma que, de hecho, Jesús no buscaba solo hacer milagros, buscaba ser discípulos. Y Él identificaba cuando mucha gente venía y lo buscaba por sus milagros nada más. De hecho, más adelante en el Evangelio encontramos este versículo. También en el capítulo 6, versículo 26, dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo a una multitud, de cierto os digo que me buscáis. Pero me buscáis por lo que no deben buscar, me dice. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, fíjese qué interesante, porque ¿cuáles son las señales? No eran los milagros. Las señales es lo que Cristo hacía. Es decir, Él estaba dando señales de que Él era el Mesías. Pudieron ver que había comida, que se reproducía la comida. Vieron los milagros, pero no vieron que el que hacía esos milagros lo hacía porque era el Mesías, el enviado de Dios. Y Él estaba dando señales que Él era el Mesías y que había que creer en Él. Entonces, no lo seguían porque vieron las señales de que Él era el Mesías. Le seguían porque vieron los milagros que comían gratis. Y entonces es ahí cuando se da un problema. Porque ni a Jesús le pareció eso. Porque no es ese el motivo por el cual tenemos que buscar un milagro o cómo se busca un milagro. No buscamos a Jesús para otra cosa, sino para ser sus discípulos, para ser obedientes a Él, para ver las señales que Él ha dejado para nuestras vidas y hacia eso dirigirnos. Y esas señales todas nos llevan hacia Él. Todas las señales que Él ha dado marcadas nos llevan hacia Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces, todos los milagros, entonces, dice, las señales nos guían al Padre, pues Cristo es la señal. Cristo sí hace milagros, pero no es un milagrero. ¿Amén? Eso hay que tenerlo siempre presente. Cristo sí hace milagros, pero no es un milagrero que reparte milagros. Y lo vamos a aprender en este milagro, el primero que Él hizo. Entonces, volviendo a la historia, al tercer día, dice, después de que había estado haciendo discípulos, al tercer día fue invitado a una boda. Y dice Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados sus discípulos. Caná de Galilea era una ciudad pequeña que estaba ubicada 15 kilómetros al norte de Nazaret, y Jesús se había desplazado hacia ahí con los discípulos que le acompañaban. Y era interesante porque el lugar donde existía esta boda era un evento social, un evento donde probablemente, según lo que leemos, porque María estaba ahí ya, seguramente era algún familiar o algún amigo de María o de la familia que el que se estaba casando, por eso habían sido invitados. Entonces, al estar ahí, esta boda, en aquel tiempo representaba una gran responsabilidad para el novio. De hecho, la boda era el final de un proceso, no era simplemente un acto, como ahora lo vemos. La boda era el final de un proceso. Después del desposorio, el desposorio era, yo llego a la familia de la novia, me comprometo, le dejo una dote, le digo, me voy a casar con su hija, con lo que ahora conocemos como compromiso. Pero luego pasaba un tiempo de 8 meses a 1 año en el que el novio no podía, no conocía íntimamente a la novia, ni se unían formalmente, porque el novio preparaba todo, una casa, un lugar donde llevarla y dejaba todo listo. Y aparte también preparaba la fiesta a donde se iba a formalizar. Y las fiestas duraban, dependiendo, entre 5 a 7 días, la fiesta de boda. Se imagina que ahora durara esa cantidad, nadie se casara. Si ya nadie se quiere casar por la fiesta, ahora que durasen 7 días. Y era una obligación y una carga social, porque la cuestión estaba en que yo durante 7 días tenía la capacidad de alimentar a todos los invitados. Y eso hablaba bien de mí porque hablaba de que era un novio adecuado, porque de hecho la responsabilidad de la boda era a cargo del novio, de la familia del novio. Entonces estaba en esta boda una fiesta total en la que el novio había adquirido un compromiso y estaban a punto de celebrar ya la formalización de este compromiso. Entonces era en Palestina de aquella época una cuestión, un evento social muy relevante, muy importante y que marcaba a los apellidos, ¿verdad? Y todos se iban hablando o bien o mal de las bodas y esto marcaba el resto del matrimonio. Era un evento social que hacía mucha presión también social y eso pues, por eso se procuraba preparar muy bien un evento. Y María, la madre de Jesús, estaba ahí también, dicen algunos que porque probablemente estaba ayudando con la organización de aquel evento, no solamente como invitada, sino que también probablemente ayudaba con la organización del evento. Y tiene mucho sentido, porque la familia es la que le ayuda a uno en estos tiempos. Me acuerdo cuando nos casamos con Liliana, había un tema porque había que repartir comida. Y entonces, ¿quién va a repartir la comida? Y dice, mamá, no se preocupe, yo tengo 7 hermanas, así que las voy a llamar, que vengan todas a la fiesta, las voy a invitar y que me ayuden a repartir. Y ahí tenían a todas mis tías, que fueron las que repartían aquella comida. Entonces, lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasaba, quiero decir, probablemente con María. Había sido invitada para disfrutar de la boda, pero para también colaborar. Entonces, ese era como el escenario que teníamos del primer milagro de Jesús. Una boda, una fiesta donde un novio estaba cumpliendo su compromiso y aquella novia estaba llegando a un día especial en el que se estaba juntando con su amado. Pero de repente, bueno, y llega Jesús ahí a este lugar. Pero ahora viene la situación, el problema o el suceso que marca esta boda, una necesidad. En el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces, imagínense ustedes, si una boda era un evento social tan importante y tenía que tener ustedes comida suficiente para los 7 días, que a mitad de la boda se quedara sin vino era una vergüenza. Bueno, y sigue siéndolo, ¿verdad? Es como hacer una fiesta, traer el montón de gente allá en el Sheraton, ¿verdad? Ajá. Y traer el montón de gente y que a media fiesta diga, mire, nos alcanzó para la mitad de los invitados. No pudimos seguir repartiendo la comida, solo comió esta parte, ustedes van a disculpar. ¿Cómo sale uno? Ahora es más fácil porque si esto nos pasa, llamamos a un delivery que nos traiga algo y lo reparte. Pero en aquel momento todo eso no existía. Entonces que se acabara el vino era un problema mayor. Y seguramente este problema no tenía una solución cercana, porque si hubiese habido una tienda de vino ahí cerca, pues ahí estaba la solución. Pero era un problema porque estaba poniendo en entredicho la capacidad del novio, la capacidad económica del novio. Y entonces podría llegar este evento a estigmatizar a la familia nueva que se estaba formando. ¿Qué quiere decir esto? Pobrecita, si no alcanzó ni para el vino de la boda, ¿qué vida le va a dar? Entonces empezaba que iba a ser realmente una necesidad, ¿verdad? Era un problema mayor que se estaba dando en esta boda, en medio de la fiesta. Se acaba la fiesta cuando se acaba el vino. Se acaba la fiesta cuando llega un momento de escasez. Incluso había una figura legal que le daba la posibilidad al padre de la novia de demandar al novio por no haber cumplido con el requerimiento de hacer una buena boda. Es decir, era un problema que para nosotros es todavía mal, vea, que esto suceda, para aquel tiempo era todavía algo mucho mayor. Y más en pueblos como, en ciudades pequeñas como Caná de Galilea, donde probablemente todo el mundo se conocía. Entonces, se presenta esta necesidad. Y aquí cabe entender lo primero. ¿Recuerdan las preguntas que nos hacíamos? ¿Cómo, cuándo y por qué Jesús hace un milagro? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Y aquí cabe resaltar un primer aspecto. Jesús siempre hace milagros donde hay una necesidad. Los milagros de Jesús siempre satisfacen una necesidad. Necesidades reales. Por ejemplo, a los ciegos les dio la vista porque era lo que necesitaban. A los sordos los hizo escuchar porque eso era lo que necesitaban. A los leprosos les dio sanidad de su lepra porque esa era la necesidad que tenían. Pero a todos ellos también, a la mayoría de los que Jesús hizo milagros, también les vio la necesidad en su corazón de ser salvos. Y también les dio sanidad para esa necesidad espiritual. Entonces, cuando vemos los milagros de Jesús, siempre ocurren en el marco de una necesidad. Parece lógico. Pero el problema es que nosotros ahora tenemos por necesidades muchas cosas que quizás no son. Entonces queremos que Jesús haga milagros en nuestras, y lo entre comillas, en nuestras necesidades. Y a lo mejor no son necesidades. Y entonces estamos pidiendo por nuestras necesidades cuando en realidad no son necesidades. Entonces lo primero que hay que saber es que Jesús hará milagros en nuestras vidas cuando haya una necesidad real que Jesús quiera satisfacer. ¿Ya? Y esto es bien complicado porque aquí vamos a empezar a hablar de la importancia que tiene comprender nuestro llamado como cristianos y nuestra posición delante de Dios. Una posición en la que Él es superior a nosotros. Y por eso es que nosotros, a pesar de que llamamos a muchas cosas necesidad, quizás no todas son necesidades. Pregúntele a un joven si el teléfono es una necesidad para él. ¿Qué va a decir? Bueno, pregúntenle a los muchos adultos también, ¿verdad? Se aferran a aquello porque es que lo necesito, de verdad que lo necesito. Pero cuando usted y yo lo vemos, en realidad vemos que no es una necesidad, sino un capricho. Y muchas veces nosotros lo que anhelamos es que Jesús haga milagros en nuestros caprichos. Entonces tenemos que estar siempre bien claros. No cuáles son nuestras necesidades, sino de asegurarnos de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestras necesidades. Porque hay una garantía. Si usted se fija lo que nos dice Mateo 6:31. Esto es precioso porque ahí nosotros podemos descansar en que los milagros ocurrirán en nuestras necesidades. Y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Dice, por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito lo que Dios sabe que yo necesito. Y parece un poco trabalenguas esto. Pero lo que quiero llevar es a que nosotros primero reflexionemos en que cuando estamos clamando un milagro al Señor, ¿estamos pidiendo por una necesidad real en nuestras vidas o estamos pidiendo un capricho? Porque algunos llegamos hasta el extremo de pedirle a milagros al Señor para que obre en nuestra vida pecaminosa. Señor, por favor que no me descubra mi esposa que yo andaba con otra, haceme ese milagro. Pedimos cosas absurdas. O como decía Mauri hace un tiempo, le pedimos, Señor, ahora que me voy ilegal, bendecime, Señor, que yo pueda llegar a con bien. No cuadra porque es nuestro capricho, no es una necesidad real. Y el Señor es el que sabe de qué cosas, que tenemos necesidad de muchas cosas. Y de estas que menciona acá, por eso tenemos que buscarle al primero. Por eso lo primero es ser discípulos y entender nuestra posición de obedecer a lo que Él dé, a lo que Él mande, a lo que Él haga. Entonces, de ahí vamos a empezar a disfrutar nuestros milagros. Entonces, en la boda se dio una necesidad y era una necesidad real. Y hay un tema que no quiero meterme mucho porque no va a alcanzar el tiempo, pero es el tema de, entonces Jesús está de acuerdo porque el vino es una necesidad, deberíamos de tomar vino todos. ¿Ah? Y entonces de ahí hay mucho, incluso yo he visto, en algún momento estaba en una clase en el seminario y a algún compañero había llegado bien convencido de esta idea y lo vi defenderse y pelearse con 40 estudiantes más defendiendo que no había nada de malo en tomar vino y en tomar alcohol porque el Señor había dado alcohol a todos y empezaba a defender esta posición. Entonces este tema quizás no quiero meterme mucho, pero hay que solo aclarar una cosa. El contexto histórico y el lugar, la manera cultural en la que se veía esta bebida ahí es muy diferente a la que nosotros concebimos hoy. Y eso puede ser una primera explicación. Lo segundo es que también el vino, también en la Biblia lo encontramos como la representación de gozo y alegría. De hecho, leí algunos pasajes en los que habla de que cuando el Señor restaurase a Israel, una de las formas de ver la alegría de aquello es que iban a las viñas a dar sus frutos y que iban a disfrutar del vino y que iban a gozarse con el vino, porque era la forma en que lo hacía el pueblo de Israel. Entonces, pero para la boda en Caná, esto era una necesidad y era una necesidad real. Y ahí estaba Jesús. En el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vamos a hablar un poco acerca del papel de María. Como ya dijimos, ella probablemente estaba ayudando en la boda porque hasta sabía que no había vino. Y entonces me llama la atención porque el papel de ella es importante porque ella viene a acudir a Jesús. Primero porque ella sabía quién era Jesús. Si alguien ahí estaba claro de que Jesús era el Mesías, era María. Desde antes que él naciera, porque le fue revelado por el ángel. María sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces sabía que Jesús estaba en esta tierra con un propósito muy especial. Y sabía entonces que siendo el Hijo de Dios, todopoderoso, tenía la capacidad de ayudar en la necesidad a esta familia. Y por eso va y le busca, como impulsándole a decir, Jesús, deberías de ayudarle a los novios y deberías, porque tú eres, como quien dice, tú eres el Hijo de Dios, tú tienes la capacidad de hacerlo. Tú puedes ayudar en esta necesidad. Esa era como una mamá orgullosa con nuestros hijos, ¿sí o no? Que siempre, o los padres, las mamás siempre han, nuestros hijos en casa son artistas, ¿sí o no? Ellos cantan, ellos bailan, dicen cosas, hacen personajes, y entonces uno bien emocionado, ¡qué bonito le hace! Y no sé qué, y no sé cuánto. Y luego cuando estamos en las reuniones familiares, lo primero que queremos es, ¡hey, vení, Fernandito, hacerle como le estabas haciendo anoche! Y él, no se mueve, vea. ¿Ah? Porque, pero ¿qué es lo que está tratando de reflejar? Que toda mamá orgullosa de su hijo, y que sabe el hijo que tiene, trata de que el hijo participe y mostrar los dones, demostrar sus habilidades. ¿Qué mamá no es así? Lo mismo estaba haciendo María. Lo mismo estaba haciendo María. Un poco en este ambiente de decir, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, lo sé desde el principio, lo he visto durante toda tu vida y ahora vengo a ti porque hay una necesidad en esta boda. Entonces, pero hay una respuesta bien interesante de Jesús, ¿verdad? Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. De la respuesta podemos deducir varias cosas, porque en primero dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero era su mamá. Lo que podía leer de esto es que Jesús estaba hablando desde su posición como Mesías, ¿ya? Como el Hijo de Dios. Mujer no era una forma despectiva, era una forma respetuosa de llamarla como dama, señora, pero no era una forma íntima como decirle, mamá, ¿qué tienes conmigo, mamá? Porque era su hijo, ¿sí o no? Pero cuando ella lo busca en su calidad de Dios y le dice, señora, Dios, Jesús, ayúdales. Y Jesús desde esa posición le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Haciéndole, esta es una expresión del idioma en la que a la vez estamos creando una separación. Cuando, ¿y usted qué tiene conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Y normalmente es para crear una separación o marcar una división. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba marcando no una división entre él y su mamá, de ninguna manera, sino entre las circunstancias que estaban sucediendo. Ella lo llegó a buscar como el Hijo de Dios para que obrara un milagro en ellos. Y él responde como el Hijo de Dios. Le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes conmigo? ¿Pero por qué? Aún no ha venido mi hora. Recuerde, el afán de María era decirle, demostrate que sos el Mesías. Demostrate que sos el Hijo de Dios. Pero fíjese qué interesante, porque la hora de Jesús para demostrar que era el Mesías, no iba a ser hasta la cruz del Calvario. Por eso le dice, todavía no es mi hora. Yo no me voy a mostrar todavía como el Mesías, porque eso se va a mostrar en la cruz del Calvario y en la resurrección. Entonces, sin embargo, en ningún momento le dijo que no iba a hacer el milagro. ¿Ya? En ningún momento le dijo, no vamos a hacer el milagro. Lo que nos hace ver es esa posición de Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro siempre, lo que decíamos desde el principio. Para poder disfrutar de los milagros, primero hay que haber disfrutado de la obediencia para el que hace los milagros. Porque yo confío plenamente en Él, por eso le obedezco. Entonces, espero en Él porque Él sabe qué necesidades tengo y Él sabe qué necesidades va a resolver a través de un milagro en mi vida. Entonces, yo no tengo por qué reclamarle un milagro a Él, yo no tengo por qué venir a exigirle un milagro a Él. ¿Se imaginan a María ahí llegando a donde Jesús? Jesús, te arrebato el vino para esta familia. No. No, porque no se trata de eso. María entendía y llega, haz algo en esta necesidad. Y le dice, todavía no es mi hora. Todavía no es mi hora. Entonces, es importante seguir recordando que en nuestra posición también estamos en la misma posición de María. Podemos orar por nuestras necesidades, podemos presentarle a Jesús nuestras oraciones y Él sabrá cuándo obrar. Lo que también aprendemos de esto es que Jesús, cuando se movió en este milagro y cuando se movió en toda esta tierra y cuando se sigue moviendo hoy en medio de nosotros, nunca se mueve por la premura o por la urgencia de las cosas. Él se mueve de acuerdo al plan que está establecido desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Se acabó el vino, debería de mover. Espérate que todavía no es mi hora para demostrarme como el Mesías. Es decir, hay un plan y todavía no ha llegado el momento que ese plan se cumpla. Y entonces lo mismo pasa con los milagros. Los milagros y nuestras vidas deben de estar sujetas al plan de Dios. Y llegará el momento. El Señor nunca actúa de acuerdo a la urgencia de la circunstancia. Por eso es que muchas veces tendemos a desesperarnos y a creer que no va a haber un milagro porque no pasó en el momento que más nos dolía. ¿Se acuerdan de Marta y María? Cuando habían perdido a Lázaro, hasta le dijeron, ¿para qué venís? Y ya llegué, ya tiene 4 días. Como quien dice, llegaste tarde. Llegaste pasado del tiempo. Para ellas, Jesús había llegado pasado del tiempo. Pero Jesús iba en el tiempo que el plan de Dios había establecido para que Lázaro resucitase. Y eso lo hemos visto cantidades de veces. Nosotros muchas veces dijimos, nos falló. Hoy sí, nos dejó. Hoy sí, no lo logramos. No llegó a tiempo, nos abandonó. Me hizo pasar todo lo que pasé. Se tardó. Pero es por eso que una vez más vuelvo y quiero ser bien insistente en eso. Si he aprendido a obedecer a Dios, entenderé que Él no se tarda. Y obedeceré si dice espera. Y obedeceré hasta que su plan tenga estipulado que Él va a hacer algo en mi vida. Por eso es tan importante entender esa relación. Entonces, Jesús actuaba en base al plan de Dios que se había hecho desde el principio. Y ahora, de todas maneras, ante aquella respuesta, ¿qué hizo María? ¿Qué recuerdan ustedes que hizo María? Al final está ahí marcado, ¿verdad? Aún no había venido mi hora. Pero entonces su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Jesús no dijo, vaya, te lo voy a hacer. Y tampoco dijo, no lo voy a hacer. Solo le dijo, hagan todo lo que Él diga. ¿Qué es eso? Obedézcanle. ¿Sí? Obedézcanle. Si Él les dice, hagan esto, háganlo. Si lo otro, eso hagan. Entonces, hay una estrecha relación entre la obediencia y el actuar de Dios en nuestras vidas. Al decir esto, encontramos una clave. Si reconocemos, fíjese, lo voy a tratar de decir más despacio porque es importantísimo esto. Si reconocemos que Dios es todopoderoso para hacer milagros, ¿lo reconocemos, hermano? Reconocemos que Dios es todopoderoso, para Él no hay, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Nada, nada. Si reconocemos que Él es todopoderoso para hacer milagros como uno de esos atributos que solo Él tiene, tampoco también debemos reconocer que Él es soberano. Así como es todopoderoso, también es soberano. Así como tiene el poder para reaccionar y hacernos ahorita un milagro cuando lo necesitamos, también es soberano para decidir, no, no lo voy a hacer. O lo voy a hacer dentro de algún tiempo, pero no ahora. Es decir, si nos gozamos en el Dios Todopoderoso, gocémonos en el Dios Soberano. Porque ambas cosas no pueden separarse. ¿Amén? Entonces, recuerda esta frase, Jesús es un Dios, Jesús hace milagros, pero no es un milagrero. Los que creen que Jesús es un milagrero, le adoran por ser todopoderoso, pero no le adoran por ser soberano. Porque ellos han tomado quieren tomar su soberanía. Entonces nosotros en ningún momento vamos a poder entender y disfrutar de un milagro de parte de Dios hasta que entendamos que Él es todopoderoso para hacerlo, pero es soberano para decidir qué hacer. Y eso es lo que María en alguna forma nos demuestra. Hagan todo lo que les diga. Obedezcan a eso. ¿Saben cómo se llama eso? Si lo hace o no, igual seguimos confiando en Él. Y eso se llama fe. Fe, y aprendimos a tener fe en sus promesas. Y me encantó esta serie porque estas promesas, cada una de ellas, marca una cosa de Dios que nosotros no podemos negar. Haga milagros o no, Él es bueno, Él siempre está, Él tiene el control, Él siempre obtiene la victoria. Haga el milagro que queríamos que hiciera o no. Entonces, es importante reconocer esto. Y al final, llega la provisión. Es decir, estaba en una boda, se dio un problema, que faltó el vino. María sabe quién estaba ahí, acuden a Él ante esa necesidad, reconociendo su todopoderoso, pero también su soberanía, y luego el Señor obra. En Juan 2:6 dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas. Y la llenaron, y me gusta porque la Biblia dice claramente, ¿la llenaron hasta dónde? Hasta arriba. Y yo había leído esto varias veces, pero ahora que estaba leyendo algunos comentarios, vi algo que me llamó la atención, porque esto pareciera algo insignificante, pero tiene mucho sentido. Sigamos leyendo, terminemos, dice, y la llenaron hasta arriba. Entonces Jesús le dijo, sacad ahora y llévalo al maestresala, y se lo llevaron. Y ahí sabemos lo que sucede. Lo prueba el maestresala, sale corriendo donde el novio, le dice, dejaste lo mejor para después, porque la costumbre era dar lo mejor primero. O sea que aquel vino era un vino espectacular. No había salido de las uvas, había salido del poder de Dios. Ahora, la provisión llegó de una manera que no esperaban. El agua ya la tenían ahí, pero no esperaban que de ahí iba a salir vino. Y como muchas veces, y como este himno también precioso lo dice, senda Dios hará donde uno piensa que no hay. Y esos son los milagros de Jesús en nuestras necesidades. Donde uno piensa que ya no hay, Él hace. Y entonces llenan las tinajas y las llenan hasta arriba. Porque alguno podría especular, quizás les echaron algo, un fresquito que hicieron y eso fue lo que llevaron. No, las llenaron hasta arriba. Es decir, estaban completamente llenas de agua. No había ninguna otra cosa ahí más que el poder de Dios obrando sobre esa agua para convertirla en vino. Al final, al ser llenadas todas estas tinajas, se hace un cálculo que fueron aproximadamente unos 600 litros de vino los que se produjeron en aquel momento. Lo que también se entiende es que 600 litros de vino no, ya era hasta de más, sobreabundaba ya. Es decir, Dios no solo satisface la necesidad de aquella boda, sino incluso provee mucho más de lo que se esperaba, como suele hacer en nuestras vidas. No solo satisface nuestra necesidad, sino da mucho más de lo que esperábamos. Hace mucho más de lo que merecíamos. Entonces, es precioso poder ver esto a través de este milagro. Ahora, todo esto, al final llegamos a la provisión, pero lo más importante es el por qué el Señor hizo esos milagros. Vimos cómo lo hizo, cuándo lo hizo, pero por qué. En el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Para qué? Dos cosas. Manifestó su gloria y sus discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. El milagro que Jesús hizo dio a conocer una señal de que Él era el Mesías. Es decir, no solo fanfarroneó, no solo era por, mira, agua en vino. No, no era eso. Era un principio de señales de que indicaban que Él era el Hijo de Dios. Y luego nos dice, no solo era eso, no solo era fanfarronismo, sino era una señal para creer que Él era el Mesías. Pero ¿sabes qué es lo triste de todo esto? Que aunque algunos ven su gloria a través de las señales que Él hace, no creen en Él. No creen en él. No creen en él. Y en Juan 12:37 encontramos un ejemplo de esto. Dice, pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Es decir, los milagros no garantizan que la gente va a creer en Jesús. Van a creer en un milagrero, pero no en Jesús, el Mesías, el Salvador de sus vidas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, porque nosotros estamos llamados a creer en Cristo, más allá de sus milagros, de entender que Él es el Mesías, por lo que Él hace y lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y entonces, porque hay mucha gente que a pesar de que mira milagros en sus vidas todos los días, siguen sin creer. Siguen sin creer. Lo mismo nos pasa hoy. La gente ve delante de sus ojos las cosas que Dios hace y no creen. Pero uno de los propósitos era manifestar esta señal. ¿Y la segunda cuál era? El segundo propósito era que sus discípulos creyeran en Él. Aquellos hombres que acababan de pasar con Él esta semanita, estos 3-4 días, Andrés, Felipe y Juan, llegan a aquella boda, ya sabían que Él era el Mesías, le habían entendido como el Maestro y ahora ven que el Maestro hace una señal satisfaciendo la necesidad de aquella familia. Y eso aumentó su fe. Y es lo que pasa con todos nosotros cuando vemos un milagro del Señor. Como discípulos de Él, creemos más y más y más en Él. Y esa convicción, ¿a qué nos tiene que mover? A lo que movió a aquellos discípulos en aquel momento. Llegó a ser tal la convicción, después de un proceso, por supuesto. Pero llegó a ser tal la convicción que fueron los que continuaron predicando el Evangelio. Entonces, en conclusión, tenemos un Dios todopoderoso. Él sabe que tenemos necesidad de muchas cosas. Y cuando su soberanía así le place, obra en nuestras vidas, manifestando su gloria. ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer en Él. Juan 20:30, y con esto cerramos, dice esto. Y ciertamente, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En quién creemos? ¿En los milagros? No, en Jesucristo, el que los hace una realidad en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, te bendecimos esta noche. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios poderoso, pero también hoy te agradecemos por tu soberanía, Señor. Padre, te bendecimos porque en tu palabra podemos entender lo precioso que tú puedes obrar en nuestras necesidades y con tu poder y con tu voluntad.